te da dolor, a ti no te da dolor, a ti no te da dolor, débeme tu primo morena. Ando buscando un amor pa' que me alivie esta pena. Ando buscando un amor pa' que me alivie esta pena. Este pobre corazón sufriendo en la tierra ajena. Este pobre corazón sufriendo en la tierra ajena. Y yo contigo es de amor, si yo contigo es de amor, si yo contigo es de amor, de me aliviará mi pena. Si me tienes compasión, no dejes que yo me muera. Si me tienes compasión, no dejes que yo me muera. Este pobre corazón mucho recuerdo te deja. Este pobre corazón mucho recuerdo te deja. Ando buscando un amor, ando buscando un amor, ando buscando un amor que se esconde la de mí. Si me tienes compasión, negra, no me haga sufrir. Si me tienes compasión, negra, no me haga sufrir. Que yo me muero por ti y a ti no te da dolor. Que yo me muero por ti y a ti no te da dolor. We'll be right back.